Muy buenos días, es domingo 29 de junio de 2008 y aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo caluroso con El Puente. Os habla Jorge López en voz y en controles y pasaremos juntos la próxima hora hasta mediodía. En esta ocasión hemos adelantado media hora la emisión del Puente extraordinariamente para poder encajar con la programación de Radio Enlace, que este domingo es algo extraordinario. Vamos, si nos seguisteis la semana pasada, el pasado domingo día 22, iniciábamos la andadura por la discografía del grupo inglés Placebo. En esta ocasión vamos a, bueno, pues a hablar de la segunda parte. Trataremos la segunda mitad de la vida y de la discografía de este grupo. Que bueno, que por su intensidad, por su bueno, pues por su importancia, llevan alrededor de 10 años en el mercado musical, era imposible tratarlo en un único programa. De modo que acompañadnos en esta edición número 30 ya del Puente, en la segunda oportunidad de hablar sobre el grupo Placebo. Del mismo modo que hicimos la semana pasada, cuando, bueno, pues hablamos de la ataraxia, de la apatía, del estoicismo como tendencias filosóficas, en esta ocasión nos gustaría seguir avanzando en esa misma dirección y complementaremos las canciones, los sentimientos y las historias hablando del escepticismo filosófico. Estás escuchando el 107.5 de la FM o tal vez estés delante del monitor de tu ordenador en www.radioenlace.org. Aquí empieza El Puente. Soulmates never die. Con fantasmas. Esta es la canción con la que abrimos el programa del Puente de hoy. Es la canción que da título al cuarto álbum de Placebo, editado allá por 2003, y es aquí donde empezamos esta segunda parte a la discografía del grupo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de descubrir los tres primeros discos, su carrera desde 1996, desde su homónimo Placebo hasta el Without You and Nothing, pasando por Black Market Music. Un poco el objetivo de seleccionar canciones y colocarlas en orden cronológico es un poco descubrir la evolución de esta banda. Y es que desde la estética más andrógina, más glamurosa, sonidos propios del Britpop, pues hemos evolucionado hacia una música un tanto más experimental, incluso post-grunge, podríamos decir. Y llegamos, por lo tanto, a este Sleeping with Ghosts del 2003, donde, vemos que la madurez ya ha llegado al grupo, los tres componentes ya han pasado la treintena, y encontramos mayor intensidad en las letras y algún que otro coqueteo con la electrónica. Esa madurez también podemos descubrirla cuando Brian Molko evoluciona de tratar sus sentimientos, su intimidad y de descubrirse a sí mismo para descubrir al mundo y utilizar sus canciones para canalizar sus críticas sociales hacia la política, hacia el gobierno, hacia las guerras. Y es un poco de lo que nos habla Sleeping with Ghosts. Durmiendo con fantasmas, el mar se está evaporando. Pienso que lo que viene no es ya ninguna sorpresa. Estas nubes que vemos, hay explosiones en el cielo. Parece estar escrito, pero no podemos leer entre líneas. Cálmate. Todo está bien. Seca tus ojos. Seca tus ojos. Alma gemela. Porque las almas gemelas nunca mueren. Esta visión de un mundo nos atrapa en el compromiso. ¿Cuán buena es la religión si es a otros a quienes despreciamos? Maldito gobierno, malditas sus matanzas, malditas sus mentiras. bizarre. I refuse to let you die. Come on, fallen star. I refuse to let you die. Cause that's wrong. And I've been waiting far too long. That's wrong. I've been waiting far too long. A dejarte morir, porque está mal, y he esperado tanto tiempo, para que llegaras a ser mío. Era Centerfolds, otra canción más de Sleeping with Ghosts. Escepticismo es una actitud epistemológica que cuestiona las teorías críticamente, pero acepta que puede haber conocimiento. Es una corriente filosófica basada en la duda. A diferencia de los cínicos, su doctrina no está basada tanto en la negación de la filosofía como en la negación de la existencia de un saber objetivo, necesario y universal. Los escépticos creían que todo es tan subjetivo que solo es posible emitir opiniones. El escepticismo filosófico actualmente hace referencia a una persona que no cree en nada, que es pesimista, pero analizar la etimología de esta palabra encontramos que más que el que no cree es el que duda, el que investiga. Los escépticos no creen en una verdad objetiva, porque para ellos todo es subjetivo. Depende del sujeto y no del objeto. Por ejemplo, un escéptico diría siento frío, pero no hace frío, ya que él solo puede saber que él tiene frío. A esta postura de no emitir juicios, sino exclusivamente opiniones, se le llamó suspensión de juicio. Esta actitud llevaría a los escépticos a la paz del alma, porque al no creer en nada, no entran en conflictos con nadie y no se ven obligados a defender sus opiniones, ya que, para ellos, no existen verdades objetivas. Pirrón fue el creador del escepticismo. Fue un gran viajero que conoció muchas culturas con los ejércitos de Alejandro Magno, cosa que le permitió dudar de las verdades evidentes y tradicionales de su cultura. Se dice que Pirrón llevó al extremo la suspensión del juicio, hasta tal punto de sacarse las cuerdas vocales. En la obra de otro importante escéptico, se sostiene que la práctica que hay que seguir son las señales que aporta la naturaleza, las necesidades del cuerpo y las tradiciones y las leyes. Timón continuó la tradición escéptica, poniendo en duda las ideas aristotélicas, dudando incluso de los primeros principios de la deducción aristotélica. Sin embargo, el sistema socrático de hipótesis y deducciones nunca fue puesto en duda por los escépticos, aunque se ganaron la fama de desbaratadores y perdieron popularidad al luchar contra los ritos, las leyendas y las supersticiones arraigadas. Por fin, el escéptico es alguien que profesa duda o que está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad. La palabra escéptico viene del griego skeptitoi, el nombre dado a los seguidores del filósofo griego Pirrón. No dejó nada escrito este filósofo, pero se le atribuyen algunas frases. Nunca llegarás a conocer la verdad. No digas así es, sino me parece que es. La diversidad de opinión existe entre sabios, igual que entre ignorantes. Cualquier opinión que yo tenga puede ser repudiada por personas igual de listas y preparadas que yo, y con argumentos tan válidos como los míos. Thank you. Llegamos a 2006, fecha en la cual Placebo lanza su quinto disco llamado Meds, y el cual hemos extraído esta canción, Follow the Cops Back Home. Brian Molko ya no es ese personaje glamuroso, andrógino, Sus canciones, sin embargo, mantienen esa angustia, ese enfado, ese rechazo social. Pero Metz, este disco tiene menos experimentación que los discos anteriores. Es mucho más honesto, mucho más liviano. Tal vez gracias a la participación del productor francés Dimitri Ticoboy, que encajó perfectamente con el pensamiento y la sensibilidad de la banda. La pose de los primeros discos se torna en vulnerabilidad, en sentido de peligro, y es tal vez el título del álbum quien mejor recoge este sentimiento. Es una obsesividad ante la hipnosis social y la dependencia de la medicación. Es el primer disco de Placebo que se deja acompañar por colegas de profesión. En particular, intervienen en este disco, en otras canciones, Alison Mosshart de The Kills, junto con el cantante de REM, Michael Stipe. La llamada de las armas nunca fue cierta de verdad. Es tiempo para inhibir, y aquí estás tú. Te contaré historias heridas, tristes, sobre máquinas de tambores y derrumbamientos. Vamos a seguir a los policías hasta casa. Sigámosle hasta casa y robemos en sus casas. En la historia de la filosofía encontramos muchas y variadas formas de escepticismo. Una de ellas es precisamente en la que se refiere el término escepticismo en sentido estricto o particular. El escepticismo como corriente histórica se desarrolla y surge durante el helenismo, en los primeros siglos del mundo romano. Este movimiento estuvo influido por los sofistas y en algunos casos por el punto de vista platónico de la incognoscibilidad del mundo sensible. Otro motivo fue el enfrentamiento contra la rígida dogmática estoica. Los temas más importantes criticados por los escépticos fueron los siguientes. El primero fue la religión. El segundo, la crítica a la posibilidad del conocimiento. Y el tercer y último es la crítica a la ética objetiva. Vamos a verlos en detalle. Con relación a la religión, los escépticos se enfrentaron a la religión popular politeísta como al concepto filosófico de lo divino, particularmente el estoico. En su crítica básica a la religión resuena un cierto eco de Jenofanes de Colofón. Tanto la religión popular como la filosofía son consecuencia de la antropomorfización. En el caso de la crítica a la teología estoica, creyeron que las pruebas de la existencia de Dios, la concepción de Dios como ser vivo y virtuoso y providencial, y la adivinación carecían de fundamento o eran absurdas o simplemente supersticiones. No fueron tanto ateos, puesto que el ateo cree saber que Dios no existe, como agnósticos. Con relación a la crítica a la posibilidad del conocimiento, los escépticos plantean su negativa a aceptar el conocimiento sensible o perceptual, y el racional se basa en la existencia de diferentes experiencias de conocimiento entre los hombres. Las impresiones de los sentidos son distintas en cada hombre. Las opiniones son consecuencia del ejercicio de la razón y son también distintas y frecuentemente opuestas. Los escépticos negaron la existencia de las representaciones catalépticas, las que son las representaciones que, según los estoicos, eran el criterio de verdad por su autoevidencia. Una consecuencia clara de este punto de vista es el subjetivismo, es decir, la imposibilidad de alcanzar el conocimiento de la auténtica realidad que está a la base de nuestra experiencia subjetiva del mundo. Por eso nunca podremos decir que la nieve es blanca ni la miel es dulce, sino que en este momento la nieve me parece blanca y la miel me sabe dulce. El escepticismo es en algunos casos tan radical que incluye al propio escepticismo. Ni siquiera sabemos con certeza si el propio escepticismo es verdadero o falso. Finalmente, los escépticos criticaron la ética objetiva. Y es que la diversidad y oposición de opiniones en los distintos pueblos respecto de lo correcto e incorrecto, de lo justo y lo injusto, o del bien y del mal, muestra que no existe el bien objetivo, que los valores morales, la justicia y el derecho son convencionales. No existe el bien o el mal en sí mismo o de manera absoluta. La consecuencia del subjetivismo ético es que no podemos decir cómo es el bien, sino cómo nos parece. back here tomorrow for the next round. Keep this scene inside your head as the bruises turn to yellow, the swelling goes down, and if you're ever around in the city or the suburbs of this town, be sure to come around. I'll be wallowing in sorrow, wearing a frown like Piero the Clown, like Piero the Clown, like Piero the Clown, like Piero the Clown, like Piero the Clown. Demoledora, la que nos cantaba Placebo con esta canción Pierrot the Clown, el payaso Pierrot, una historia, bueno, pues acompañada por una melodía un tanto triste, y es que, bueno, pues en este disco alterna las críticas sociales junto con el sufrimiento personal, el enfoque autobiográfico. Déjame soñando en la cama. Te veo mañana aquí otra vez, para la siguiente visita. Conserva esta escena dentro de tu cabeza. Conforme las magulladuras amarillean, la hinchazón baja. Y si alguna vez estás por aquí, en la ciudad o en los suburbios, asegúrate de venir a verme. Estaré hundiéndome en el dolor, con el ceño fruncido, como el payaso Pierrot. Thank you. In the Cold Light of the Morning, la última canción que hemos elegido perteneciente a su último disco, Meds. Esto, bueno, pues encontramos que es una canción bastante intimista, con voz más grave de lo habitual. Encontramos a Brian Molko y, bueno, pues nos habla de la luz pálida de la mañana y sobre los excesos de la noche. Como conclusión, podemos decir que en el ámbito del conocimiento, puesto que nada se puede conocer y todo es incierto, la posición más coherente es tal vez la de la apatía o la suspensión de todo discurso y la llamada epogé, que consiste en la suspensión del juicio sobre la realidad. Lo cierto es que pese a la falta de discurso, muchos de los filósofos eran hábiles y temidos disputadores. Sin embargo, como consecuencia de este punto de vista, algunos, como Pirrón y Arcesilao, jamás llegaron a escribir ningún documento relatando sus perspectivas filosóficas. Lo que es cierto es que, aunque el relativismo y el subjetivismo no son teorías totalmente idénticas al escepticismo, algunos escépticos de la época también defendieron tesis relativistas o creyeron que todas las cosas son subjetivas. de manera práctica de la epoge, la suspensión del juicio sobre la realidad, nace o podemos llegar a la ausencia de pasiones recogida en la apatía o a la ataraxia, recordemos, indiferencia, quietud e imperturbabilidad. Estos estados anímicos pueden garantizar al sabio la felicidad. Curiosamente, el resultado del escéptico antiguo en esta esfera es el mismo al de Epicuro y aún más al estoico. El sabio es finalmente el hombre sereno, dueño de sus propias pasiones y deseos, a lo que consigue reducir y ajeno al habitual perjuicio que tiene en los otros seres humanos las circunstancias exteriores adversas. Sin embargo, algunos escépticos no llevaron el escepticismo radical a la vida práctica y defendieron un cierto probabilismo. Las acciones adecuadas son aquellas que de forma más verosímil pueden acercarnos a la felicidad. Nuestros criterios de conducta deben evitar el dogmatismo, deben ser hipotéticos y en gran medida fieles a la tradición, el hábito y la costumbre. Y con esta nota llegamos al final del puente. Hemos recorrido este puente largo de 10 años de discografía de Placebo en dos tramos. Agotados, llegamos al fin, a la otra orilla, habiendo compatibilizado los pensamientos y reflexiones de la banda junto con algunas filosofías que pueden abrir, tal vez, nuestra perspectiva sobre la realidad. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos la semana que viene con otras historias, con otros sentimientos y con otros miedos, tal vez. En cualquier caso, no dejéis de visitar la página web de Radio Enlace, www.radioenlace.org, y el podcast de El Puente, que podréis acceder a través de la dirección http://elpuente.blogs.terra.es. Y nos vamos a despedir con una canción extraída del álbum de covers, un disco de versiones de otros artistas que fue editado directamente en iTunes por parte de la banda. Hemos extraído la balada de Melody Nelson, una canción original de Serge Gainsbourg, el cantautor francés, que también es un poco el reflejo de la gran influencia que ha tenido, la cultura francesa para la banda. Recordemos que no solo está el perfecto idioma francés que habla Brian Molko, sino la relación con muchos artistas, con productores franceses, y que une tal vez la cultura anglosajona finalmente con la cultura francesa. Nada más. Volveremos dentro de dos semanas en El Puente para seguir descubriendo música y sensaciones. Os dejamos con la balada de Melody Nelson. Sous-jacent le désir animal. lover took her in his arms under her thumb. I said, Radio Enlace 107.5.